En el tiempo de la actualidad local y en la sintonía de la mañana vamos a acercarnos precisamente hasta los bomberos de Ubrique para hablar con el grupo de rescate en montaña y con la última intervención que tuvieron que efectuar durante precisamente estos pasados días festivos con motivo de la celebración de la diversa jornada festiva. Uno de esos días, en concreto en la tarde del viernes, día 7 de diciembre, eran los bomberos requeridos para atender a una persona herida, en concreto en el sendero del río del bosque a Benamahoma. Es una ruta bastante transitada, muy frecuentada, además en el ámbito familiar prácticamente, y no es la primera vez que los bomberos tienen que acudir hasta esta zona para atender a una persona que resultaba en este caso herida. Vamos a hablar de todo esto, los detalles nos los va a contar el jefe y portavoz del grupo de rescate en montaña de los bomberos con sede en Ubrique, Carlos Chacón, a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico y a quien pasamos a saludar. Carlos Chacón, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, no es la primera vez, desde luego, que tienes que acudir a este mismo espacio, a esta misma ruta, ¿no?, a ese itinerario, para rescatar a una persona que sufre pues un accidente y que tiene que ser trasladada en camilla. Prácticamente a esto pues se refería, ¿no?, la intervención de los bomberos. Sí, es una zona donde constantemente estamos interviniendo, sobre todo, y prácticamente casi todas las lesiones son muy parecidas, ¿no? Casi siempre hay algún tipo de lesión en el tobillo o en la pierna, ¿no? En este caso parece ser que era una rotura de tibia y peroné. Nos llamaron sobre las 4:45 de la tarde y nos avisan de que efectivamente en torno a 1.5 kilómetros desde la zona de entrada al sendero por Benamahoma se encontraba una persona con un problema de piernas, ¿no?, que había tenido una caída, y bueno, nos desplazamos, en este caso 5 bomberos, éramos los que habíamos disponibles en ese momento. Intentamos hacer gestiones a ver si algún compañero de Villamartín podía incorporarse, pero tampoco pudo ser. Entonces partimos un vehículo con 5 bomberos de Ubrique, y la información era bastante clara. Estaba a 1.5 kilómetros justo desde la venta del bujío en Benamahoma. Y bueno, lo que hicimos fue, pues bueno, cuando llegamos allí nos encontramos a una mujer de 38 años, natural de Conil, y que todo parecía ser que tenía una rotura, ¿no?, por el fuerte dolor, incluso por la desviación, el giro que tenía en el pie, ¿no?, era una rotura de tibia y peroné, ¿no? Lo que hicimos en este caso fue intentar inmovilizarla lo mejor posible, porque ya digo que era bastante dolorosa la fractura, y bueno, hacer el traslado. La persona era una persona muy grande, medía, según nos dijo ella, 1.85, aparte pesaba muchísimo, o sea que nosotros calculamos que en torno a 120 kilos podría pesar. O sea que íbamos 5 bomberos, lo normal en estos casos que trabajen 6 bomberos para una persona que no pese mucho y 8 bomberos para una persona de esta envergadura, ¿no? Entonces lo que hicimos fue pedir la colaboración a la pareja de la Guardia Civil, que nos acompañó hasta el lugar, y también colaboró con nosotros un espeleólogo que precisamente nosotros habíamos rescatado hace 5 o 6 años en la Garganta Verde con una fractura similar. Entonces el chaval este, cuando nos vio, recordó lo que él había vivido entonces y lo que habíamos sufrido nosotros para sacarlo, y bueno, dejó a la familia allí y se unió también al equipo de rescate, y en total formamos, bueno, los 5 bomberos, los 2 guardias y este hombre, en total 8 personas, que es lo ideal para estos casos. Hicimos el traslado durante ese 1.5 kilómetros hasta la venta del bujío, donde estaba la ambulancia. Claro. Porque aquí lo complicado era sobre todo realizar el traslado en camilla, ¿no? Claro, no es un servicio, lo he dicho siempre, no es un servicio excesivamente técnico, o sea, no hace falta material prácticamente, exceptuando la camilla y la férula, no necesitamos cuerdas, no necesitamos taladro, ni ningún tipo de material, de polea, ni mosquetón, ni nada, simplemente es un traslado a pie, ¿no? El problema es que, bueno, el sendero en muchos sitios es ascendente, escalera ascendente, con escalones bastante altos, está todo muy húmedo, con barro, y hay problemas, ¿no?, a la hora de andar, ¿no?, de resbalones, de los porteadores y demás. Y en este caso se unió que la persona, como ya digo, era bastante voluminosa, ¿no? O sea, era una persona de mucho peso y había que hacer relevos constantes, ¿no?, porque los porteadores al momento estaban ya rendidos y había que ir sustituyéndolo. Entonces, bueno, lo que hicimos entre los 8, formamos 4 equipos de 2, que eran los porteadores, y el resto íbamos acompañando en los laterales para evitar que en caso de algún resbalón o algo la camilla tocara la tierra, ¿no? Claro, es lo que dice, ¿no? Yo no sé si os cogió la parte en la que el sendero, pues es como tú dices, muy estrecho, escaleras, además, zona a veces empinada y donde hay poco margen de maniobra, ¿no? Puede si hay un resbalón. El sendero tiene muchos puntos, digamos, dificultosos, ¿no? En algunos casos son puentecitos muy estrechos donde solamente cabe una persona, en otros son escaleras o incluso veredas muy estrechas donde tienes el río debajo a pocos metros, pero bueno, tienes el río debajo. Entonces, no todo el sendero es así, pero tiene varios puntos un poco dificultosos, ¿no? De subidas y demás, y donde, bueno, ya digo, sobre todo cuando se trata de una persona de mucho peso, sí nos cuesta, ¿no? De hecho, en el sitio justo donde estaba esta persona accidentada, había detrás de ella había una escalera, ¿no? Y bueno, y además con la cantidad de visitantes que había en ese momento, estaba todo lleno de gente, ¿no? Y bueno, el mismo personal que había allí fue testigo del esfuerzo y el trabajo que nos costó superar esa primera escalera, simplemente, ¿no? O sea, porque no cabíamos, había que estar prácticamente entre la camilla y la barandilla ayudando a los compañeros que la llevaban. O sea, que sí tiene su dificultad, a pesar de ser un rescate no técnico. Oye, ¿cómo se trabaja cuando te encuentras una situación como esta y en un sendero que prácticamente aquello podía parecer una verbena, ¿no? Porque estamos hablando del puente, estamos hablando de una de las rutas más transitadas quizás cada fin de semana cuando llega esta época del año, pues ahora en puente todavía más, pues parecería que hay una auténtica feria, ¿no? ¿Cómo se puede trabajar? Bueno, el problema de la gente normalmente no nos llega a dificultar mucho porque, bueno, la misma gente se va apartando. Incluso cuando vamos nosotros bajando, o sea, en este caso, hacia donde estaba la persona accidentada, la gente pues, nos iba viendo, nosotros íbamos prácticamente corriendo. Entonces, claro, al sentir la carrera nuestra, se volvían, nos veían y se apartaban a los lados y se iban avisando unos a otros de cada grupo y nos dejaban sitios de paso, no había problema. Y la subida prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, el problema de la afluencia de personal no llega a retrasar como tal la intervención. Lo normal es que la Guardia Civil vaya adelante con el silbato y vaya haciendo señales y vayan apartándose. En este caso no se hizo así porque ya digo que la Guardia Civil estuvo porteando como nosotros, o sea, la pareja de la Guardia Civil de Prado del Rey que se presentó en el sitio, en el lugar, ¿no? Estuvo de porteadores igual que nosotros porque se lo pedimos, ¿no? Dado el exceso de peso de la persona accidentada y no hubo, pero vamos, tampoco fue necesario. Nos iban viendo y se iban apartando. No hay mayor problema al respecto. Sí que la curiosidad del espeleólogo amigo, ¿no?, que colaboró al final en el rescate. La verdad que sí, un chaval de Lebrija, él lo recordó, incluso a la misma accidentada se lo fue diciendo en el camino luego cuando llegamos allí, ¿no? Porque nosotros echamos unos 40 minutos en remontar a la persona esta y él recordó que su rescate duró 14 horas, ¿no? Que se hizo muy pronto, ¿no? Porque estaba en la parte alta de la garganta verde, la garganta iba en carga, o sea que estaban haciendo una actividad de barranquismo con la garganta en carga y tuvo la fractura en la zona alta, o sea que hubo que descenderlo hasta lo que es el sendero que da acceso a los aparcamientos con el río en carga, ¿no? Y de noche, y además lloviendo, y después subirlo hasta arriba, ¿no? Entonces, bueno, él recordó, dice, vamos, esto no es nada para lo que él vio del rescate, ¿no? Y él se acordó del sufrimiento que íbamos padeciendo nosotros, y yo ahora mismo, de hecho, la familia le dijo, esperaros que le voy a echar una mano a los bomberos, y se vino además un chaval deportista y demás que echó una mano estupenda, vamos. Es de agradecer estos casos. Claro, la anécdota, ¿no?, por así decirlo, de la intervención del pasado viernes. Sí, además, en el momento que él lo comentó, dijo, no, yo sé lo que es esto, a mí me había rescatado. Y no, volvimos y lo miramos y le dijimos. Entonces caímos que era el espeleólogo de Lebrija, ¿no?, porque incluso estuvo en el parque después, meses después, ya que se recuperó, estuvo a visitarnos y quería conocernos personalmente, claro. Y demás. Entonces lo conocimos inmediatamente, ¿no? Y dijimos, ¿tú eres de Lebrija? Dijo, claro. Dije, venga, os echo una mano. Ah, estupendo. Claro, la verdad es que hacía falta, ¿no? Ya digo que hacía falta que rescate, a pesar de, como he dicho, que no fue técnico, sí fue duro en cuanto a esfuerzo físico. Claro, experiencias como esas marcan, desde luego, ¿no? Y se le quedó marcar al joven. Bueno, y colaboró con este rescate, con esta intervención. Y me decías antes al principio que normalmente cuando os llaman para actuaciones, para rescates o intervenciones, en esta zona en concreta, en el sendero, por ejemplo, del río del Bosque Benamaoma, siempre suele ser por lo mismo, ¿no? Por rotura de fracturas de pie o de pierna, en fin, este tipo de accidente, ¿no? Que es lo que suele requerir vuestra intervención. Sí, la mayoría de las intervenciones en montaña en general, exceptuando los parapentes, la mayoría son roturas de tibia y peroneo. Pero en este caso casi el 100%, ¿no? Yo solamente recuerdo un caso de una persona que tuvo un desvanecimiento que no tenía nada que ver con una lesión de pierna ni nada. Pero todas las demás han sido la misma lesión, ¿no? Fractura de tibia y peroné. O en su caso, fractura de peroné solamente, o una luxación de tobillo importante que le impedía andar, ¿no? Pero la mayoría de las veces fractura de tibia y peroné. Y en este caso era clarísima. Incluso con el propio marido de la mujer estuvimos hablando allí mientras, por la ambulancia tardó un poco en llegar, mientras llegaba, y nosotros ya se lo hicimos saber, le dijimos que era probable que fuera fractura y que necesitara una intervención quirúrgica, como casi seguro va a ocurrir, vamos, porque el estado en el que tenía el pie y el dolor que sentía era propio de ese tipo de lesión, ¿no? Claro, y como hemos comentado en otras ocasiones, vosotros, bueno, pues inmovilizáis también la zona, ¿no?, para que, bueno, pues la víctima no sufra en exceso, ¿no? Claro, nosotros le ponemos una férula, pero ten en cuenta que si no hay ningún tipo de analgésico así que fuerte que pueda impedir el dolor, se hace poco con la férula. Algo se hace, pero en estos casos tan grave, ¿no? El simple hecho de poner la férula ya es una molestia grandísima, ¿no? Es necesario ponérsela porque luego el trayecto va a estar un poco más cómodo, ¿no? Y le va a doler un poco menos, pero nada más que el hecho de tocarle la pierna ya, esta mujer daba unos gritos espantosos, ¿no? Y además es curioso porque es que no se cayó, no fue por una caída, sino simplemente se le partió la pierna andando. O sea, ella notó como la pierna se le dobló, se sentó porque el dolor era muy fuerte y vio que la pierna tenía girada. Ay. O sea, que no fue un resbalón ni una caída. Es el típico caso de personas con sobrepeso, ¿no?, que no están acostumbradas a hacer deporte. Si no haces deporte, lo normal es que tengas sobrepeso, y si tienes sobrepeso y no haces deporte, lo normal es que la musculación no sea resistente, y en estos casos, que ella ya había hecho la subida, ahora en el regreso, la fatiga del músculo, un músculo que no está trabajado, pues no tiene fuerza para aguantar el peso y le mete una carga en una escalera al hueso, y lo que hace es que fractura directamente, ¿no? Y bueno, pues la verdad que son situaciones muy fuertes, porque en este caso no había equipo médico, incluso la ambulancia llegó con el conductor solamente. Entonces nosotros lo único que podemos hacer es inmovilizar y traslado lo más rápido posible, ¿no? Y sobre todo, hombre, darle cierto alivio emocional, ¿no? Que en este caso pues se le fue dando, incluso, como digo, el espeleólogo este que nos estuvo ayudando le fue contando su caso para que comparara y se sintiera un poco, ¿no?, bien, porque la verdad que iba bastante dolorida, iba bastante mal. Unos 40 minutos, ¿no?, prácticamente me decías que es lo que se echó en el traslado desde donde la encontrabais, a 1,5 kilómetros de la venta en Benamahoma, hasta el lugar, ¿no?, donde se encontraba la ambulancia. Sí, creo que fueron unos 40 minutos. No estoy muy seguro ahora mismo, pero creo que sí, que fueron en torno a 40 minutos. Y bueno, pues Un kilómetro y medio, eso es seguro porque se midió con el GPS. Sí. Y creo que el compañero que dijo también comentó 40 minutos hemos echado. O sea, que siempre solemos medir un poco más o menos los tiempos, aunque no sea algo muy exacto a veces, ¿no? Tampoco tengamos demasiado interés en medirlo todo, pero bueno, en estos casos concretos sí se mide, por lo menos el trayecto con los GPS, que es bastante fácil, se mide. Y la actuación completa, bueno, el aviso era por la parte de la tarde, ¿no? Las primeras horas, ¿no?, de la tarde. ¿Y llegabais al parque sobre qué hora? Pues al parque llegamos sobre las 6 de la tarde, un poco antes de las 6 de la tarde. Las 6:05 aproximadamente. Una intervención, por tanto, que ¿cómo valora? No excesivamente compleja, lo que es el rescate, ¿no?, pero sí que supuso un esfuerzo, ¿no?, importante. Sí, es que, bueno, este tipo, todo lo que se ha trasladado en camilla y más por senderos, no lo consideramos nosotros una cosa de dificultad técnica, ¿no? Probablemente cualquiera que estuviera allí presenciando, sobre todo los primeros momentos de levantamiento de la camilla, los primeros metros hasta llegar, digamos, al sendero arriba bien, ¿no?, por las escaleras donde estaba y demás, pues sí puede tener cualquier persona que no se acostumbra, le puede parecer un trabajo complicado, ¿no? Pero bueno, no es muy complicado porque ya digo que depende sobre todo del esfuerzo físico. Técnicamente no tiene nada complejo, ¿no? Y bueno, es un caso que se nos da mucho, el traslado en en la sierra. En otros casos, cuando no hay senderos, sí se va complicando un poco más la cosa, porque hay que hacer técnicas ya de pasacamilla, incluso en algunos sitios asegurar con cuerda la camilla, aunque no esté colgada la cuerda, pero sí va a asegurar, ¿no? Eso ya se hace en sitios de mucha vertical, se hace en sitios donde no hay senderos y demás. En estos casos, pues vamos, sobre el sendero se puede decir que es relativamente cómodo. Uh-huh. Con relevos cortos, imagino, no haciendo, bueno, pues todos los mismos cuatro bomberos siempre el mismo trayecto, ¿no? Con camilla, imagino. Claro, que nosotros casi siempre intentamos ir pares, uh-huh. No siempre, pero si vemos pares, pues hacemos tantos relevos como parejas, digamos, ¿no? En este caso, uh-huh. Pues contando la Guardia Civil, al Shabar éramos 8, ¿no? Por lo que normalmente lo que vamos haciendo es cada 3 minutos, hay uno que va mirando y cada 3 minutos se para y se hace un relevo, cada 3 minutos un relevo. En este caso no fue por tiempo, porque ya digo que como había escaleras muy difíciles, pues cuando se sube una escalera se hace un relevo, ¿no? Y cuando llega otra escalera se para y se mete gente fresca para subir la escalera, ¿no? O sea que no es tanto por tiempo. Pero normalmente, sí, vamos, cuando vamos por pareja, hacemos, de principio ya formamos las parejas de trabajo y cada 3 minutos se hace un cambio, que es más o menos lo que nosotros estimamos, que estamos ya, uh-huh. digamos, un poco más cansados, ¿no? Y que necesitamos relevo. Uh-huh. Bueno, pues ahora la intervención que se efectúa, como decíamos, el pasado viernes por parte de los bomberos del grupo de rescate en montaña con sede en nuestra localidad, la única, ¿no?, afortunadamente, de todo el puente. Sí, el único caso que hemos tenido de montaña, la única situación de alerta, sí, de intervención. Uh-huh. Poco más, ¿no? ¿Qué nos queda por decir? Bueno, estuvimos a punto, ahora estoy recordando, nos avisaron, sí, también de que había una persona perdida en los llanos de Republicanos, uh-huh. pero justo cuando estaba ya el equipo a punto de salir, avisaron de que ya parece que había encontrado el camino y que venía de regreso. Uh-huh. ¿Eso cuándo fue? Eso fue el sábado, la noche, el sábado sería las 10 de la noche. Uf, aproximadamente. Vaya, eso sí que... Una persona que al parecer estaba haciendo una ruta, había bajado el paso al correo y una vez que bajó no encontró el sendero bien y terminó en medio de los llanos y no sabía para dónde tirar. Estuvo allí hasta que al parecer alguien le hizo señales o vio un coche por el carril y ya pudo retomar el rumbo hacia el carril y lo encontró, ¿no? Entonces, bueno, una vez que ya lo encontró el carril, ya sí volvió a avisar y entonces estábamos nosotros ya a punto de salir. Uh-huh. Y bueno, pues se retiró la alerta en este caso. Uh-huh. El mismo 112 llamó diciendo que no hacía falta. No fue necesaria entonces la intervención, pero bueno, ahí quedó cerquita también, ¿no? Bueno, pues nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Carlos Chacón, jefe y portavoz de los bomberos del Grupo de Rescate en Montaña de esa localidad, que nos haya atendido y que nos haya informado de esa intervención que tiene lugar el pasado viernes en el río del bosque a Benamaoma con el traslado de esa señora, una mujer de 38 años de Conil, que bueno, pues sufría esa torcedura, ¿no? Carlos, muchísimas gracias. Vale, gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Buenos días.